Muy buenas, una tarde más. Aquí estamos, Roxa Rosa en el control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Y tu amigo y vecino Santi Pequeño Tamasco, a los alaridos. Arranca ya este episodio 1000. Está arrancando un poco culero. Este episodio 1076 de Pequeño Tarrasco, el podcast riguroso, directo, correcto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asfaltomataradiorock.com. También en FM Vitoria Gasteiz, del Norte Radio, en el 92.2 de tu dial, en diferido en un montonazo más de emisoras, y también vía podcast a la hora que tú quieras. Siempre, siempre, siempre me muerde. Está sonando Serpiente, uno de los cortes, concretamente el corte número 6, del que será en este 2026 nuevo disco del rockero mallorquín, que se titulará Para que tú lo sepas. Hay demasiados vampiros que acechan y todos quieren chupártelo. Ya sabemos quién eres, qué quieres y no nos vas a engañar. Además nos va a estar acompañando durante la primera parte del programa con más canciones de ese disco como música de fondo. Asalto Mata Rock.com. Venga, vamos a dedicar este episodio 1076 de Pequeño Tarrasco a dos de nuestros fans más acérrimos en redes sociales. Hoy nos hemos fijado nuevamente en Instagram, que llevábamos toda la semana que solamente nos fijábamos en Facebook. Pues hoy en Instagram, este episodio 1076 de Pequeño Tarrasco, dedicado... Espérate. Desaparecer. para María José Saz y para Javi Tron. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! No estoy en mi mejor estado de forma, pero vamos a tratar de sacar el programa adelante, que para eso lo tenemos preparado. Y tenemos preparados un montón de contenidos, ¿eh? Tenemos estrenos en exclusiva, tenemos nueva banda asociada que presentarte, tenemos sección Fucking Master, tenemos un montón de cosas, como siempre, para agradarte y hacértelo pasar bien. Claro que este no es mi sitio, y no pienso volver. Ahora estoy... Pues vamos para allá con una de las dos cosas que más nos gustan hacer en este programa, Rosa Rosa. Estreno en exclusiva, Ticking Down. Que los teníamos por aquí la semana pasada. Creo que ya han encontrado baterista. Tampoco fue gracias a nosotros, que ya parecía que tenían apalabrado a alguien en el momento que dijimos que se buscaba batería, a ver qué de Victoria Gastín le daba a los tambores y a los platillos. Pues bueno, creo que ya hay nuevo baterista para la veterana formación Castellizarra. Que nos dijeron que en breve van a publicar un videoclip con un tema que han remasterizado de un disco anterior, concretamente de su tercer álbum del 2005, en el cual todavía no estaba las voces su cantante actual, Javi González, y que ahora han regrabado pues con las voces de Javi y han remasterizado ese tema que van a publicar, creo que para finales de mes o principios del mes que viene. Daba título a ese álbum de 2005. Se llama En Blanco y lo estrenamos hoy aquí en Pequeños de Nasco en exclusiva. Dentro de un par de semanas o tres ya lo podéis ver en YouTube. Se acabó por olvidar. Ya no tengo idea, no sé por dónde. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues si hace un momento hemos hecho una de las cosas que más nos gustan en este programa, vamos a por la siguiente cosa, aunque nos gustan las dos a la par, pero yo creo que está casi un poco más. Rosa Rosae. Warlord Choice, nueva banda asociada. Siempre, siempre es un gusto presentaros a nueva banda asociada, además que esta se unió ayer por la noche. Normalmente es un proceso un poquito más largo, pero bueno, ya habíamos estado hablando a lo largo del día, veíamos la posibilidad de que entrasen y finalmente así ha sido. Y aquí estamos hoy, un día después, presentándooslos. Y damos la bienvenida en bandas asociadas en asaltomatarradiorock.com y en Pequeño Tarnasco a unos auténticos pioneros del jarro progresivo en este país. Su fundador, Víctor Ramos, que ya estaba en la formación original en el año 1977 en Madrid. Tras varios años de inactividad de la banda, posteriores al parón que tuvo, a pesar de haber tenido interesantes propuestas junto a miembros de Burning, Santa y otras formaciones tochas de aquellos años, pues Víctor decidió retomar la música en su vida y reunir de nuevo a la banda. Lo intentó de varias maneras de 2010 en adelante, con unos nombres con otros, pero no fue hasta 2023 que se decidió a renombrar a la banda como Warlock Choice. Tuvo que añadir lo de Choice porque la banda se llamaba Warlock y había ahí algún tipo de disputa con Doro Pest. Se codea con las bandas tochas para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Y decidieron añadirle ese choice, la elección del Warlock, que ahora mismo no me acuerdo lo que es, un Warlock. Pero como os digo, no fue hasta ese 2023 que consiguió ya una formación estable junto a Jesús Martínez al bajo y la voz y Bojías a la batería. Y que lanzaron en ese mismo año Interplanetary Fact, un álbum con el que han decidido unirse a bandas asociadas, así que así les damos la bienvenida escuchando uno de los temas de ese más reciente trabajo de los Warlock Choice, el corte número 3, titulado Tumbas Eléctricas. Warlock Choice, nuevos en bandas asociadas. We'll be right back. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bien, pues ahí estaban esos jóvenes rockeros que se acaban de unir a bandas asociadas. Oye, admirable, admirable no perder la pasión por la música que te gusta, por hacerla, por crearla, cuando realmente no ha sido tu principal medio de vida y que tantos años después, pues que ahí sigan en la brecha, ¿eh? Nos encanta y además nos encanta que nos hayan elegido pues para definir. Difundir su más reciente obra y lo que venga, que seguro que vienen cosas, porque seguro que teniendo el disco grabado en 2023 ahí estarán maquinando algo, porque además son muy de ensayar. De hecho, sé que no nos están escuchando en directo porque estaban ensayando. La suerte nunca está de nuestro lado. Lleva todo un invierno. Hemos rastreado cuáles de las bandas asociadas en el día de hoy o en los últimos días estaba generando más expectación y nos hemos encontrado con que unos de un barrio madrileño, concretamente de Usera, están anunciando que en breve van a lanzar un segundo adelanto. Así que la sección de generando expectación. Arrojados seréis como basura, de todas partes y de todos lados. No habrá para vosotros. La protagonizan Lord Desastre. Tras su último trabajo de estudio que corre al aire, este Jornaleros, esta adaptación del poema de Miguel Hernández, es lo primero que publicaron y ya te digo, ya están anunciando un inminente segundo lanzamiento en forma de sencillo. Lord Desastre, Jornaleros. Poderoso homenaje a las encinas, homenaje del toro y el coloso, homenaje de páramos y minas. Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros remos y cantos que humedecen nuestra frente. Arrojados seréis como basura, de todas partes y de todos lados. No habrá para vosotros sepultura. Esta España que habéis amamantado con sudores y empujes de montaña, codicia a los que nunca han cultivado. Fuera, fuera, ladrones de naciones, guardianes de la cúpula banquera, ansían capital y sus doblones, su final será la bota vengativa. Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros remos, campos que humedecen nuestra frente. Arrojados seréis como basura, de todas partes y de todos lados. No habrá para

hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Sé que te suena este temita porque últimamente suena mucho porque están muy de actualidad y muy activos Electric Flames, los madrileños. Y más que lo van a estar con dos conciertos en ciernes, el primero pasado mañana y otro en una fecha muy, muy extraña como es el martes. Ahora te contamos. Porque vamos a recibir nuevamente en la sección Fucking Master aquí en Pequeño Tenasco a Olivia Vera, esa pedazo de cantante que junto a Dave al bajo, Santi a la batería y Raúl y Óscar a las guitarras conforman este quinteto hard rock de los madriles. Pues mientras continúa sonando este No Way que le mueve, hace mover los pies al más muerto entre los muertos, recibimos nuevamente en el programa a Olivia Vera. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas. Hola, muy buenas, Santi. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy un placer volver a charlar un rato contigo. Pues sí, siempre es un placer y un soplo de aire fresco porque, claro, las rockeras no sois muy abundantes en general, en bandas asociadas tampoco, apenas hay una docena de bandas que incluyan miembros femeninas entre sus filas y no todas son cantantes, así o llevan la voz cantante además de ser las cantantes, como es tu caso, que siempre eres tú la que nos atiende las entrevistas, lo cual, pues como te digo, es un soplo, después de, es que estamos constantemente hablando a chicos aquí, hay que un poco despejar la cosa. Bueno, pues nada, muy bien, somos una rareza. Sobre todo de cara al oído del oyente, que no sea siempre voces masculinas las que protagonicen esta sección. Bueno, antes de entrar en materia con esos dos muy próximos conciertos que tenéis, nos gustaría que nos hablaras un poco, porque creo que acabasteis con muy buenas sensaciones en ese anterior concierto que tuvisteis en el Gruta 77 hace, no me acuerdo hace cuánto fue, semanas seguro, pero puede que a meses también. Sí, sí. Pues nada, fue el 25 de octubre y tocamos de teloneros de unos amigos que nos tenían ellos el bolo y nos preguntaron si queríamos tocar con ellos. Y la verdad es que no nos lo pensamos dos veces. De hecho, Santi acaba de entrar en la banda prácticamente. Lo bueno abunda, lo bueno abunda. Sí, sí. Y le dijimos, venga, nos atrevemos. Pues Santi llevaba en la banda 45 días. Y ya nos subimos al escenario. Y la verdad es que salió muy bien. Esos conciertos que bajas con una sensación fantástica de que todo el mundo se lo ha pasado bien, tanto nosotros como el público. Además, con muy buena afluencia, creo yo recordar. Sí, la verdad es que está bastante lleno y es que el público está entregado. Bueno, también les hicimos un poco cantar y tal, y también, bueno, había muchos amigos, claro, como no, pero también había caras nuevas, pues amigos de la otra banda, y fue una noche redonda. Luego tocaron la otra banda, que eran de Afónicos, y también lo petaron, y fue muy, muy divertido. Salimos con una sensación fantástica, la verdad. Que vendría a ser el primer concierto que dabais con, como comentabas, con Santi a la batería, ¿no? Que era el nuevo componente, sí. el más reciente, vamos. Eso es, sí, sí. Y, ¿sabes? Cuando hay buen rollo en el escenario, eso se transmite, eso llega más allá. Pues una muy buena piedra de toque la que tuvisteis, la que os hizo sentir muy bien y que de hecho, pues ahí que os ha animado a programar una serie de conciertos. Los dos próximos muy recientes, el primero este mismo sábado en Bilbao, deciros que van a estar en la mítica sala Azkena, 10 euros la entradita, tanto en taquilla como anticipada. Nosotros vamos a dejar en el artículo en el cual va a ir incorporado o incrustado la versión podcast de este episodio 1076 de Pequeño Tarasco, encontraréis tanto el cartel de este concierto de Bilbao como el enlace a la anticipada, como también os vamos a dejar y os recordaremos el martes que viene que Electric Flame se volverá a subir al escenario también en Madrid, en la sala Fan House, a partir de las 9 de la noche, el martes 27 de enero, en la sala Fan House, en la calle Palafox número 8. Ahí en taquilla el precio son 15 euritos, la anticipada 15. Ahora hablaremos un poco de todo esto, porque, bueno, Bilbao no os es desconocido. Pues no, porque es la segunda vez que tocamos en esta sala, que es una sala chulísima. La verdad es que merece la pena, vamos, pasar ahí una noche, y hace 2 años ya tocamos allí, que también fuimos teloneros de Mia Kahlo. Esta vez vamos nosotros solos, esta vez no hay dos bandas, solo nosotros, y vamos a ver si conseguimos pues reclutar un poco de gente, no sé, estamos un poco a la expectativa de cuánta gente va a venir a vernos a Bilbao. Hombre, la verdad tenemos que esperanza. Dime. No, continúa, perdón, que te he interrumpido, perdón. Decías que teníais esperanza de... Sí, que se llene, vamos. Sabemos que viene gente de Cantabria, vienen unos amigos, viene gente de Madrid también que nos sigue, y a ver si alguien que pase por ahí dice, vamos a ver este concierto. La verdad es que la entrada está baratita, son 10 euros, 13 en taquilla, pero anticipada son 10, y nada, yo animo a todo el mundo a que se pase a vernos, que nos vamos a divertir, seguro. A ver, Euskadi en general y... Creo que en Bilbao particularmente también hay mucha cultura de concierto y no creo que sea a ver quién se pase por ahí. O sea, yo creo que esta sala programa habitualmente y siento que ya os conocen porque ya os vieron hace un par de añitos. Si dejasteis buen gusto de boca, que estoy seguro que sí, pues más de uno repetirá y por qué no, pues que alguien por primera vez se acerque a escucharos, porque la verdad es que un concierto de Electric Flame, que es algo que todavía yo no he podido oír en directo, pero sí que me da la sensación que es muy, muy de merecer la pena, ¿eh? Sí, sí, bueno, ahí salimos todos sudando, ya te digo. Estamos todos a tope, no paras de saltar, vamos. Es una energía y no parar, sí. Muy bien, pues antes de seguir hablando de esos próximos conciertos, ya os hemos comentado el de Bilbao, vamos a hacer una cosita, vamos a escuchar lo que fue vuestro single debut, que creo que luego fue también en el EP, en el siguiente EP, Just for Fun. El tema se llama The Night Is Ours y es el tema que va a escuchar, y enseguida volvemos contigo, Olivia. Perfecto, venga, hasta ahora. We'll be right back. Y seguimos en Pequeño Ternasco, y tú también que nos estás escuchando, si te acabas de incorporar en la sintonía a través de asaltomatarradiorock.com, en internet, para en directo para todo el pinche planeta, o en la sintonía de Norte Radio para Vitoria-Gasteiz y alrededores en el 92.2 de tu dial, o en la sintonía de cualquiera del montonazo de FMs estatales e internacionales y otras plataformas online que pasan la señal de este programa en diferido, pues que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco, porque si lo estás haciendo vía podcast, sabes perfectamente dónde le has dado play y lo que querías escuchar, eso sí, a la carta y a la hora que más te convenga. Seguimos aquí con Electric Flames, que van a estar en concierto este sábado 24 de enero en la Azquena, en la sala Azquena de Bilbao. 10 euritos tiene de coste la entrada, tanto anticipada como en taquilla. Un concierto que, mira, aquí en el cartel no veo la hora, pero ahora mismo nos lo dice Olivia, que es quien nos acompaña en el día de hoy. Olivia, ¿qué hora es este concierto? Bueno, se supone que a las 9. apertura de puertas 8:30, uh-huh. Supuestamente a las 9. Así que ahí, a las 9:10, todo el mundo. Eso es, petando la puerta y con ganas de entrar como si fuesen las rebajas. Eso es, por favor. Que sí, es una cosa que que pues siempre está ese intríngulis, ¿no? De cuando vas a ciudades en las que has tocado. Pero bueno, no es vuestro caso, que ya hemos comentado que estuvisteis por ahí hace 2 años y creo que dejasteis bastante buen regustillo, ¿eh? Entre la parroquia aficionada al rock de la capital bilbaína. Luego tenemos otro concierto también en escasos días, una fecha extrañísima que ahora nos comentas tú. El próximo martes 27 de enero, en la sala Funhouse en Madrid, en la calle Palafox número 8, 15 euritos taquilla, 10 euros la anticipada. Aquí también vais vosotros solos, ¿verdad? Sí, aquí también tocamos solos. ¿Y sabes qué pasa? Que es que el año pasado, por ejemplo, en 2025, no tuvimos muchos conciertos. Entonces, este año, pues no sabemos decir que no. Y salió esto, nos contactaron, que tocábamos en la Fan House, y es que esa sala la conocemos. De hecho, vamos mucho por ahí. Y a veces, sabiendo que hay un concierto de una banda conocida o de amigos, y otras veces, pues que pasamos por ahí, anda, hay concierto, venga. Y es que siempre nos lo pasamos súper. O sea, la Fan House en Madrid es súper divertido, esa sala. Uh-huh. Y entonces, cuando nos dijeron pues que había la posibilidad de tocar allí, la verdad es que dijimos que sí rápidamente. Y luego, cuando vimos que era martes, fue como, ah, bueno, no pasa nada, no hay problema. Y luego... ¡Nos la han colado! ¿Martes? ¿Pero qué? Bueno, pero mira, ya... Esto está en la zona centro de Madrid. Está muy bien conectado por el transporte público y también tocamos a las 9 y digo yo que a las 10:30 hemos terminado. O sea, no se va a hacer muy, muy tarde. Así que animo también a todo el mundo que se venga a la Fan House, aunque sea un martes, así la semana se hace más corta y que lo vamos a pasar súper bien. Es también muy divertida esa sala. No, a mí es que ya lo primero que me extrañaba es que hubiera salas que programasen en lunes o el martes, ¿no? Pero es el caso de Fan House, que debe estar solicitadísima, por lo visto, porque para plantearse abrir los martes también, desde luego debe haber mucha solicitud de bandas queriendo tocar en esa sala, más que nada, sobre todo, además, bandas tuyo que de fuera, porque es Madrid, y como tú bien nos dices, es céntrica y está muy, muy bien conectada. Desde luego... Mejor plan para el martes 27 no creo que haya. Yo creo que tampoco, ¿verdad? O sea, y luego el miércoles a ver cómo sobrevivimos todos en el trabajo y ya está. Bien, pues, y para adelante. Si te has pegado unos bailoteos y no has ingerido demasiadas toxinas, seguro que habrás eliminado unas cuantas, con lo cual tienes que llegar bien. Hay que llegar, claro, bien. Yo me he puesto meta a las 12 estar en casa, metida en la cama, así que a ver si lo consigo. Entonces el concierto va a ir ligero, ligero, me temo. Sí, venga, sí, venga, bueno. Chicos, la última, que nos vamos ya, ¿eh? No, el concierto va a ser a tope, vamos, hasta el final. Pero luego a la hora de recoger, creo que vamos a recoger rápido, sí. Bueno, esos son los dos conciertos que tenéis previstos. Creo que tenéis alguno más para pero ya dentro de unos cuantos meses, ¿no? Sí, en mayo tenemos previsto otro. También, bueno, pero ese no está confirmado todavía. Y también sería en la sala Fan House, pero como no está confirmado, ya os lo diremos más adelante. A ver si os lo han puesto de prueba, y si nos lo llenan el martes, entonces les damos la fecha seguro. Claro, porque la otra fecha es un sábado, así que sí. Muy bien, muy bien. Tema nuevos temas, ¿cómo va la...? Bueno, estábamos comentando que tenéis nuevo baterista, uh-huh. Santi, nuevo componente de la banda. ¿Habéis retomado el tema compositivo? ¿Tenéis ideas nuevas? ¿Estáis tanteando o dándole vueltas a cositas? Cuéntanos, Olivia. Pues poco a poco, porque tenemos muchas ganas de hacer canciones de cero con Santi, que ponga él ahí su como decimos, su mostaza, su propio esencia en los temas. Y los guitarras pues tienen un montón de ideas, siempre traen algo, traen riffs muy bonitos, pero no nos hemos puesto... Yo tengo letras también, yo tengo mis letras, tengo varias posibilidades, tengo como 4 letras ya escritas, a ver a qué música le pega el qué, luego otra vez se vuelve a cambiar con las letras, hace que se encaje, pero con esto del concierto no hacemos más que ensayar y preparar el concierto. Entonces ahora cuando volvamos al local, a finales de enero, nos ponemos a ensayar. Lo que también nos hemos propuesto es no parar siempre tener un setlist para un concierto listo. Uh-huh. Para eso que si nos llaman, pues allá que vamos, ¿no? Entonces ese que no haya que hacer ensayos de última hora prisa y corriendo, sino que ya tenéis eso un setlist trabajado. Vale, vale. El setlist que sea fijo y luego ya componer. Y luego ya seguramente grabemos primeramente en el local y cuando estemos realmente contentos y satisfechos con el tema, ya ir a grabarlo otra vez en los estudios California, que es donde hemos grabado los anteriores temas y que estamos muy contentos con su trabajo. Desde luego, porque el resultado es excelente. Y lo que me gusta también, me llama mucho la atención, es porque además lo acabas de comentar tú, que los vuestros guitarristas, que tienen un montón de ideas en cuanto a riffs, que traen unos riffs muy chulos, la verdad es que sí que tienen unos riffs súper efectivos, ¿eh? Tienen una creatividad en ese aspecto que es encomiable. Sí, sí, sí, son unos monstruos los dos. Y también cómo se entienden y cómo se comunican de bien los dos, ¿no? Se van ahí turnando, a veces hace uno el solo y el otro la rítmica, luego se vuelven a cambiar. Tienen muy buena conexión, sí. Entonces, estamos comentando que cuando hayan pasado estos dos conciertitos, se le da una par de vueltas más a ese setlist contundente y poderoso que estáis mostrando en los conciertos y ya empezáis a preparar y a darle forma a nuevos temas, que no es por nada, pero tenemos ganitas ya de escuchar cosas nuevas, te lo digo, Olivia. Sí, vale, me alegro mucho. Nosotros por lo menos, supongo que la gente también. Qué bien, pues eso anima mucho, me alegro mucho. Sí, sí, sí, nosotros también, de verdad. Ese es un objetivo, sí. Y entre medias seguir tocando, porque claro. Queremos salir un poco de Madrid también. Estamos mirando Cuenca, estamos mirando Toledo, así que desde aquí, oyentes de toda España que nos estén escuchando y tienen un hueco en sus salas de conciertos, que nos peguen un toque, que nos contacten a través de Instagram, por ejemplo. Y nosotros bien atentos que estaremos a todos esos conciertos que vayáis programando para darles difusión, anunciarlos y que toda esa gente que nos escucha en toda la piel de toro, en toda España están, pues estén atentos. Lo primero, para este fin de semana, para este sábado, amigas y amigos, Electric Flames, amigas y amigos, sobre todo de Bilbao y alrededores, Electric Flames, en la sala Azkena, con un conciertazo que os va a hacer temblar hasta los premolares, a partir de las 9 de la noche. A las 9 de la noche, procurar estar todas y todos ahí, porque si no empieza justo a esa hora, en escasos instantes lo hará y es algo digno de ver. Por segunda vez en la capital bilbaína, Electric Flames. Y luego, toda la gente de Madrid, aquí ya sí que combinamos a la gente de Madrid, porque ya pedirle a la gente de ciudades de alrededor o de esta radio que se acerque es un poco más complicado. Pero, oye, que son más de 3 millones de personas en la capital. Que digo yo que 100 o 120 que cabrán en la Fan House, bien podrán sacar hueco para pasar un martes diferente, este concierto. Claro que sí. Este concierto en la sala Fan House, en la calle Palafox número 8, a partir de... No veo la hora y ahora. Las 9 también. Aquí sí que hay una diferencia entre taquilla anticipada de 5 euritos, en taquilla 15, la anticipada 10. Lo dicho, os vamos a dejar en el artículo enlace para adquirir la entrada anticipada para ambos conciertos. Y bueno, y habrá que irse despidiendo. No sé cuánto rato nos queda de programa, pero creo que ya muy, muy poquito. Deseándoos mucho, mucho éxito. Y bueno, invitando nuevamente a la gente de Bilbao que vayan a veros a la capital bilbaína, a la Azkena. Y el martes, pues que se inventen una especie de paréntesis, en su rutina diaria, en la dura rutina, y un paréntesis con los Electric Flames, creo que es de lo mejor que se te puede plantear un puñetero martes. Claro, Olivia, sí. Muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, muchísimas gracias a ti y por esa cobertura tan estupenda que nos haces y toda la información que difundes, sobre todo a las bandas asociadas. La verdad es que es un trabajo estupendo lo que hacéis. Y nosotros verdad, contentos y alegres de que sigáis confiando en nosotros y que año tras año pues estéis integrados en este proyecto, que no tiene otro objetivo pues más que ese. Que las bandas se den a conocer, que la gente las escuche, no solamente a través de la radio, sino también en esos conciertos tan sumamente necesarios, que son lo que os dan la vida. Lucky Break, uno de los dos últimos sencillos publicados por Electric Flames, es el que nos sirve para despedirnos. Rosa Rosae, nos vamos. Muchos besos, abrazos y yo hasta mañana en No Hay Tregua, a las 2 de la tarde. No Hay Tregua Radio Rock a las 2 de la tarde, hora Madrid, aquí en asaltomatarradiorock.com. Olivia, que nos vamos, ahora sí que sí. Venga, pues nada, estupendo. Yo me quedo haciendo la maleta, que mañana viajamos para Bilbao. Muy bien, mucha suerte, Bilbao. Y yo también me despido. En Talto, esa tenazcación, gracias por venirnos a escuchar donde se os quiere. Siempre, siempre. Venga. Aunque no vengáis a escuchar a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más. Se os quiere, agure, moramures, Electric Flames, Lucky Break. Adiós, agur.